Festejo navideño. Ya nació mi niño bonito, y nació negrito, mi niñito, Jesucito. Y nació negrito, mi niñito, Jesucito. Oh Dios, qué niño tan bello, su risa nos da consuelo. En su mano trae amor y con su llanto nos da el perdón. Pobre mi niñito, no tiene cunita, nació entre pajita, doradita, fresquecita. Nació entre pajita, doradita, fresquecita. María lo acurrucó con su manto suave blanco, y en sus brazos se durmió con una bella canción de cuna.